Bueno, estamos aquí en la puerta de la Casa de la Provincia de Río Negro, totalmente cerrada. Estamos con Gastón Arispes, secretario de la agrupación Octubres y diputado del Parla Sur. Bueno, ¿qué nos convoca acá hoy, Gastón? Buen día. Buen día. Bueno, lo que hacemos hoy es expresar nuestra solidaridad con los compañeros que han sido víctimas de la violencia de una patota, de una banda que en el sur, hoy no solamente violentó a nuestros militantes, sino fundamentalmente custodian los intereses de un grupo colonialista que, bueno, con Joe Lewis como cabeza de un grupo económico multinacional, se ha allí organizado no solamente una pista de aterrizaje, que podría hasta ser una anécdota, sino toda una logística para la usurpación de nuestro territorio en la Patagonia. Así que para nosotros esa adquisición ilegal de las tierras y la anécdota también, no menos importante, de que no dan el paso al lago argentino, demuestran que hay intereses sobrados en el Atlántico Sur, no solamente en el enclave Malvinas, por parte de potencias extranjeras, en el caso de Inglaterra, nuestro enemigo histórico en el Atlántico Sur, sino en el territorio nacional, continental. Así que la reconstrucción de la nación empieza por estas cosas, que desde abajo hacia arriba nuestros militantes quieren por lo menos que se abra el paso del Tacuifí, que es el acceso al lago. Y allí, bueno, como te decía, hubo violencia ejercida sobre los militantes en su derecho legítimo de acceder a un espejo de agua de la Argentina. Así que esto debe llenarnos de solidaridad y nosotros buscando extender esa lucha de los compañeros y que no quede allí en la Patagonia, vinimos acá a la Casa de la Provincia de Río Negro, que está cerrada, como dije. ¿Y qué opina de las declaraciones de la gobernadora consultada al respecto, de la gobernadora de Río Negro? Mira, entiendo que los sectores judiciales y sectores de la política tienen una connivencia con los intereses extranjeros. Bueno, no sería la primera vez que hay cobertura por parte de sectores del poder político y judicial, que son un poder menor frente al poder transnacional de las multinacionales y de las potencias coloniales. Gracias, Gastón. A vos, muy amable.